Esta es la foto de la primera comunión de mi hermano Mancio. Siempre fue un tipo serio, formalote. Así como los demás éramos un poquito más saltarines, este era un tío serio y bien, y bueno, pues bien. Y la pose que tiene, pues es de un tipo serio que ha hecho su primera comunión y yo, pues ahí, pues ala, pingadete. Bien. Lo chiquillo. En ropa de domingo, ropa de comunión, que es lo que se llama, bien.